sí, la verdad que expresa la solidaridad activa y en las calles de una parte de la militancia y del pueblo de Córdoba con Cuba. Con Cuba, con su gobierno, con su revolución, pero centralmente, como dicen los carteles, oponiéndose a un bloqueo que en pleno siglo XXI nos lleva al siglo XVI, XVII, cuando se bloqueaban los puertos para que no entre la riqueza, para que no se comercie, para que los pueblos no se puedan abastecer. El bloqueo a Cuba, bueno, claramente, es un acto inhumano, un acto asesino, genocida, condenado año tras año por la mayoría de las naciones del planeta y sostenido por un imperio que tiene la decisión de hacer que el proceso cubano y el pueblo cubano la pasen mal y finalmente no se puedan desarrollar autónomamente como pueblo. Entonces, bueno, la marcha de hoy, que es una marcha importante, se suma a la cantidad de actividades que ha habido en torno a la embajada de Cuba en Buenos Aires, a todas las embajadas del mundo y a las movilizaciones también del pueblo cubano, un pueblo que aún asumiendo que tiene muchas dificultades, aún asumiendo que está pasando una crisis económica importante por el bloqueo, por la escasez, por la pandemia, sigue dando tremenda respuesta de solidaridad y humanidad al mundo. Digo, la vacuna cubana se está poniendo al servicio de la humanidad, los médicos cubanos en la pandemia salieron a recorrer el mundo. Entonces, bueno, un pueblo que acepta sus dificultades con un gobierno que asume también que el pueblo tiene dificultades, incluso con un gobierno como en ningún lugar del mundo, con el presidente yendo a encontrar una movilización para explicar lo que estaba pasando en Cuba. Entonces, bueno, la solidaridad y la ternura de los pueblos, así que estamos acá defendiendo tal vez la más justa y valiente de las causas del siglo, ¿no? ¿Y qué valoración, qué lectura haces respecto de los conflictos de los últimos días, ¿no? Las movilizaciones y también la cobertura mediática, ¿no? Que ha tenido esto. Hay una receta que el imperialismo ha visto como eficaz, que es instalar a través de las redes sociales y de algunos medios masivos determinada tendencia que hace que, digo, desde la primavera en adelante generan estados de ánimo ficticios, ponen movilizaciones incentivadas por las redes o incluso financieramente en las calles y después las desparrama por el planeta, digamos, ¿no? Y repite y eso va quedando. Entonces, la verdad, ¿ha habido movilización en Cuba? Sí, ha habido movilización en Cuba. La sociedad del pueblo cubano se ha expresado en algunos lugares, se ha expresado. Pero también ha habido decenas de miles que han salido a la calle y fundamentalmente, como te decía recién, un gobierno que salió a buscar a la gente para escucharla e intentar ver qué se puede resolver. Pero bueno, el imperialismo, como decía el Che, no es que confirme un tantico así. Entonces, la verdad que sí ha tenido acto de sabotaje extremo contra Cuba. Le ha inoculado virus, le ha inoculado el dengue, ha hecho vuelos rasantes arruinando cosechas, ha intentado decenas de cientos de atentados contra Fidel y los dirigentes de la revolución. Bueno, esto es una escalada más grande y en clave de la comunicación en las redes sociales del siglo XXI, de también intentar llevarse puesto ese proceso. Hoy es 26 de julio, ¿no? Digamos, se conmemora el ataque al cuartel de Moncada. ¿Qué relevancia tiene esa fecha y cómo sigue interpelando también? Mira, el ataque al cuartel Moncada, la relevancia que tiene para los revolucionarios y las revolucionarias del mundo es que no hay causa que no sea imposible ser llevada adelante. Y que finalmente, cuando las causas son justas y las apreciaciones de los revolucionarios y las revolucionarias son adecuadas, más temprano que tarde la victoria se logra. El Moncada fue un hecho que terminó en derrota, pero la causa era justa y, como lo dijo Fidel en su alegato, la historia va a demostrar que era por acá. Ustedes me van a condenar, la historia me va a absorber, pero no a Fidel Castro, al intento del pueblo de Cuba de liberarse. Entonces el Moncada es la rebelión contra los fuertes, demostrando que las causas justas siempre triunfan. Bien, la última, ¿no? Digamos, valoraciones de la expresión de solidaridad del pueblo argentino, ¿no? Y hoy estamos acá en Córdoba, ¿no? ¿Qué valoración haces de eso, ¿no? Esa expresión de solidaridad en las calles hoy. Que en realidad todo lo que va vuelve, la inmensa solidaridad del pueblo y del gobierno cubano permanente, desde que hicieron la revolución en adelante con todos los pueblos del mundo, genera amor, genera empatía, genera necesidad de abrazar a un pueblo en dificultad. Y el pueblo argentino siempre fue muy solidario con Cuba, desde la revolución en adelante, siempre fue muy solidario, y en esta ocasión, y aún con una pandemia que está azotando el planeta y que le está golpeando fundamentalmente a los pobres y al oprimido del mundo, bueno, acá estamos en la calle, siendo solidarios con nuestra revolución, la revolución que tenemos que defender, porque si defendemos la revolución cubana, defendemos la propia posibilidad de la humanidad de seguir buscando caminos de emancipación. Si el imperialismo logra torcer el brazo a Cuba, le tuerza los brazos a la humanidad. No, Mi nombre es Edison, soy de la comunidad haitiana y estamos acá acompañando la lucha del pueblo cubano para seguir pidiendo no al bloqueo, no más bloqueo para Cuba, más de 60 años de bloqueo. Ya este pueblo necesita respirar, este pueblo necesita poder salir adelante y el pueblo quiere también mantener su forma de vida, su revolución, una revolución histórica y una revolución única en Latinoamérica. Así que bueno, por eso estoy acá yo y estamos con todas las organizaciones apoyando que el pueblo de Cuba, la lucha del pueblo de Cuba, que dice no más bloqueo, no más restricciones. Bien, ¿qué piensas sobre lo que está pasando, no? Sobre todo también pensando en la cobertura mediática, ¿no? Que están teniendo los episodios que están sucediendo ahí. Y los medios de comunicación más grandes lo que quieren seguir es los dictados por el imperio. Y esto van a seguir mostrando que la situación está mal en Cuba, todo mal. Pero bueno, como hubiera dicho Fidel en su momento, hoy en día millones de niños están durmiendo en la calle, pero ninguno es cubano. Eso los medios de comunicación imperialistas no dicen. Bien, ¿qué evaluación haces de la movida de hoy? La movida de hoy, vamos viendo cómo sigue, pero ya la convocación se está dando su fruto. Muchas organizaciones de distinta orientación política están acá y están apoyando la revolución. Bien. Entonces ya creo que por lo que se ve acá, en la primera reunión no estaba previsto. Es decir, que todavía hay gente con conciencia que quiere que la revolución cubana sigue vigente y que la lucha del pueblo cubano tiene solidaridad. Tiene una solidaridad acá en Córdoba, más que nada. Bien, me decías que pertenece a la comunidad haitiana. Sí, soy de la comunidad haitiana en Córdoba, miembro de la OLP Resistir y Luchar también. Así que bueno. Bien, organizados y marchando. Sí.